¿Puede ser el yoga una práctica anticapitalista? Puede serlo y lo es completamente. ¿En qué sentido? Porque rompe esta dominación con el cuerpo, da mucha conciencia, ¿bien? Como cuando empezamos a hacer las asociaciones de la psiquis, el cuerpo, las políticas externas, ¿cachai? Cómo están afectando permanentemente a nuestro cuerpo, qué mensajes envían, cómo funciona eso a nuestro nivel emocional, cómo ya aprendimos a reaccionar de cierta forma, a buscar algunas cosas, está todo muy cuadrado. Y la práctica de yoga te centra en la respiración, y la respiración te permite escuchar. Y en la escucha, cualquier persona, siento yo, que se empieza a conectar con su cuerpo, puede ser capaz de darse cuenta que estar sentado 8 o 10 horas es insano. Y que por lo tanto el sistema es todo el rato en contra de nuestra integridad. Y más de alguno se motivará a dejar eso también. ¿Cachai? A alguno le resonará que realmente podamos darnos cuenta que estamos incómodos en nuestros trabajos, que hay emociones que no nos gusta sentir, la presión de la jerarquía, y eso lo entrega el yoga, pero sinceramente para mí la práctica de yoga es un camino súper integrado. Yo no diría que sigo la senda de los 8 pasos, que se llama Ashtanga Yoga. Para la iluminación, creo que he tomado herramientas del yoga, el chamanismo me ha brindado muchas posibilidades, gracias al círculo social de terapeutas, lo voy a pasar por aquí, chiquilla, y no sé, creo que ahí se ha ido ampliando, pero como el yoga está tan cooptado por el sistema capitalista, te entrega una sola visión del yoga, ¿cachai? Y en esa visión, ni la respiración ni la meditación tienen tanto espacio, y si lo tienen, creo que es tanto el gusto por iluminarse que tiene la sociedad, porque tiene toda la influencia judeocristiana, que los buenos tienden a hacerse los buenitos y las buenitas, ¿cachai? Y somos todos lindos y está todo bien y toda la, y la buena no es así, ¿cachai? Viene a ser el reemplazo de esta gente que iba a la iglesia todos los domingos. Ahora van a yoga todas las tardes con su mata al Por hombro y siguen supuesto. siendo los mismos cerdos capitalistas de siempre. Yo fui los primeros años de mi práctica la misma capitalista de siempre, reproducir en nuestra tendencia todo el rato. Entonces, sí, ya desapareció la cruz y pusiste el om, perfecto, pero lo pusiste en el mismo lugar que la cruz, porque la comprensión es es un cambio de visión. Como la wea, puta. Este es difícil, este estado. Pero hay un. Es como, ¿vieron Daylight? Cuando los ¿Sí? locos se ponen los lentes, ya. Claro. Es eso, es Que como pueden verla en sac. YouTube a todo esto la película. Ellos Sí, viven. ellos Búsquenla. viven. Te sacáis los lentes con los que el sistema te ha hecho mirar todas las cosas y te ponía unos nuevos, y ahí recién quizás el on deje de estar en el lugar de la cruz. Pero hasta que no hay un cuestionamiento real que es político, que es espiritual, que es integrado, que es lo que propone el yoga como una integración, es difícil que pases de tu vida cotidiana a hacerte practicante de yoga, que no conozco ni uno, nadie que sea un practicante de yoga, me Claro. incluyo. Practicamos asanas, pero no sé si practicamos yoga en integridad, lo intentamos. ¿Cómo sería practicar yoga en integridad? Es que hay en la parte más tradicional, lo que viene de la línea tradicional, es el Ashtanga Yoga, son 8 pasos. Que tiene preceptos morales, ¿cachai? Como no robar, no mentir, y también tiene sugerencias como mantener el aseo, la limpieza, entregar los frutos de nuestro trabajo como al gran, yo diría, gran espíritu, pero aquí hay otro tipo de deidad, pero se refiere a eso, y después viene asana, después viene trabajar el cuerpo físico, después viene trabajar la respiración, después viene trabajar la absorción, después viene la concentración y al final el estado de contemplación que es el samadhi. Un practicante de yoga trabajaría en todas esas áreas. La mayoría de nosotros somos practicantes de postura y eso hay que tenerlo claro. De asanas. Sí, y yo sí creo que que uno puede practicar el yoga como algo más amplio sin hacer los 8 pasos, ¿sí? Pero para la línea tradicional, seamos como para respetar también de dónde vengo, ese lugar que me enseñó tanto, que es la tradición, para romperla después, pero ellos sí consideran que eso es un practicante de yoga. Donde tú vayas, hay a los centros, o sea, depende la línea y todo, pero insisto, más que la forma, es si cuestionamos lo que está de fondo de nuestra vida, de nuestro telón de vida, para ver cómo abarcar el yoga y que no sea solamente esta weá que es como para verte bonito. Hoy estamos conversando con María, instructora de yoga del espacio Durga. Ya nos estamos despidiendo de este bloque entonces. En estas reflexiones que hacíamos a propósito del Día del Joven Combatiente, en esta relación yoga, corporalidad versus capitalismo, que es un tema y que de repente no se aborda así. Por eso queríamos abordarlo desde esta perspectiva. Y de la autovisión, sí, como de aprender a mirarnos desde un lugar que no sea el que el sistema nos dijo que nos teníamos que ver. Excelente. Ya, pues, muchas gracias, María, y nos vamos con música.